¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Buenas noches, oyentes de Radionauta, otra noche más de Contenido Latente, 13º programa. Estamos al aire por 106.3 o radionauta.com.ar. Soy Guillermo y a mi lado está Malena. Buenas noches, Malé. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Un poco afónico por lo que hablábamos el martes pasado de los chicos de Malita Suerte. Estuve en Vortrix el sábado y bueno. ¿Qué tal estuvo? Sí, un poco sin voz. Muy bueno, un show de más de 2 horas, alrededor de 3 horas casi. Y bueno, después seguimos festejando en el Gregón, en Palermo. Así que bueno, una noche larga y muy no divertida. 20 años no son nada. Y, lo sospechábamos desde antes. Así que bueno, estuvo muy bueno. Bueno, para hoy tenemos un programa bastante cargadito. Bastante cargado, viene gente a visitarnos. Muy musical. Sí. Lo que va a ser hoy el programa. Ya está nuestro columnista de blues dando vueltas. Checho. Van a llegar otros en breve. Así que... Bueno, y vamos a arrancar con un poquito de música. Hoy en el aniversario de... Hablando un poco de blues. El aniversario del nacimiento de Chuck Berry. Vamos a arrancar con unos temitas de Number One. Uno de los Number One del blues. Stand before you with my heart in my hand. I want you to read it by my hoping that you'll understand. Well, baby, mama, please don't dog me around. I would rather love you, baby, than anyone else I know in town. This is my confession, mama, and I'm filled by all your charm. I'm in heaven when you hold me in your arms. Well, can I have you for myself? If I can't have you, baby, I don't want nobody else. But when my days are long and dreary and the sun refused to shine, I would never weep low and lonely if I knew that you were mine. Well, Latente, surrealismo en radio. Okay. On drums. The drummer, the backbone, the nerve center, the pulse. From the Bronx, Steve Jordan on drums. Steve Jordan. The musical director. Man who makes it all happen. Paul Schaefer on the keyboard. Paul Schaefer, musical director. Oh, okay, this song. Got B Movie by Delbert McClinton. Thank you. estamos de vuelta en Contenido Latente, ya con nuestro primer columnista del día de la fecha, estrella, Fernando Checho de Ignacio. Buenas estrella, noches. ¿Por qué? Ah, ¿no sos estrella? No, para estrellado bueno. Lo yo. Conocedor de blues local y blues internacional. Estrella. Estrella, ¿por qué no? Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bien. Gracias por el recibimiento, Chuck Berry. No pasa nada. Me mataron bueno. Con eso. Number one, ¿no? Te sorprendimos. Number one. Bien. Justo el cumpleaños número 90 del viejo Chuck, hoy. Uh-huh. Y bueno, seguramente ya lo saben. Acaban de anunciar que graba un disco después de 37 años. Chuck Berry. Vuelve a grabar un disco después de 37 años. Va a salir en el 2017. El disco va a llamar Chuck, solamente. Acompañado por su hijo en guitarra, su hija en armónica y voz. Y parte de la banda que lo acompañó los últimos años cuando grababa discos allá por el 78-79. Vino hace poco a Luna Park, fue un recital medio lamentable, polémico. Fue lamentable, por eso tengo miedo de este disco también. Sí, me enteré, yo no tuve la grabación, pero bueno, fueron conocidos y estuvo medio... Abril del 2013. Exacto. Lamentable, daba pena verlo al viejo. Y por lo que se comentaba en su momento, y por eso me da miedo de este disco, más allá Exacto. que uno sabe lo que es una grabación de un disco y cómo se puede acomodar todo, sí. ¿no? Y yo puedo cantar y soy Frank Sinatra y con esta voz. Sí. Lo que se está haciendo es tratar de sacarle el último jugo que le queda, que es muy poco, que es nada prácticamente, al viejo para hacer una moneda más. Parte de eso se hizo en esa gira por Sudamérica cuando vinieron en el 2013. Fue patético. Un tipo Exacto. que no sabía ni los acordes de Johnny B. Goode. No bueno, lo sabía, sí, era tristísimo. Sí, sí. Era todo para sacar guita entre los hijos y Exacto. un productor que nunca quiso dar el nombre. Tengo amigos que han ido. Yo no estaba por cuestiones de laburo, que estaba en el maldito Blues Club justo cuando estábamos los domingos. Y el viejo en un momento lo quiere llamar, lo llama, el tipo aparece y el tipo dice: "No, yo no soy nadie". Negó el nombre, se hizo el boludo. Sí. Y desapareció, tiró la bomba y desapareció. Yo igual, tengo unos amigos que fueron, no pude ir y me dijeron que fueron como los hijos a tirarlo arriba del escenario sí, y hacer lo que puedas. Y fue la verdad patético. Y me dijeron que, de ahí se iba para Uruguay, me dijeron que Uruguay también, decepción. Y en Chile fue, Uruguay fue el menos malo de todos y en Chile fue casi igual que el argentino, peor. Qué loco, sí. Bueno, esperemos que remonten bueno, con esto. Pero bueno, lo bueno que queda son los discos estos. Los buenos que en la época dorada de Chuck de los 50, del año 55 al 60, que básicamente es cuando grababa en Chess Records, las primeras grabaciones de él son ahí en Chess Records, presentado por Muddy Waters a los hermanos Chess, es la parte más, más jugosa de Chuck Berry. ¿90 años está cumpliendo? 90 años. Bueno. 18 de octubre del 26. A ver, sea como sea el disco, hay que... tiene muchísimo mérito. No, seguro. Sí. Con temas nuevos incluso... Dice que algunas letras, algunas canciones las tenía hechas hace como 20 años. Nunca bueno, había visto la posibilidad y ahora le pintó el amor y se lo dedicó a la mujer. Va a haber que hacer un bloque entonces. Seguramente. No se sabe qué mes va a salir, pero sí se sabe que es el año que viene. ¿Qué nos trae hoy? Hoy, hablando de cosas nuevas, traigo dos armoniquistas argentinos, una dama y un caballero. Como para ir mostrando que sigue habiendo muy buenas propuestas de blues en Argentina, o sea, a nivel local, me refiero a nivel país. El año pasado hubo alrededor de 10 o 12 producciones, que es muchísimo para el blues, todas independientes, obviamente. Y este año pinta que va a terminar más o menos por esa cifra. Yo lo que traigo en este caso son dos armónicas, como dije, una se llama Sime Monzón, una chica joven de 30 y moneditas de años, que si bien incluso parece menos, físicamente parece que fuese recién mayor de edad, Ajá. toca muy bien la armónica, tiene una presencia increíble, canta bastante bien, más allá que tenga una voz blanca bien marcada, bien. Y obviamente va por ese estilo, ¿no? El estilo del clásico de los Chicago, de Chicago de los 50, con un repertorio de clásico de Little Walter, obviamente armoniquistas, y una composición propia en inglés. Habitualmente lo que hacen estos músicos, o la gran mayoría dentro de lo que es el circuito de Capital Federal, es componer en inglés, ¿no? Seguramente por una cuestión de métrica. Es muy jodido cantar blues en español. Sí. Sobre una base de blues, un primero, cuarto, quinto, poder meter una letra, como el inglés es un idioma bastante acotado, sí, sí, sí, en sí, ese sí, sentido, no utiliza ni verbos, ni o sea, muy pocos, entonces se complica bastante y es más fácil por ahí componer en inglés que en castellano. Y el otro armoniquista que traje es César Baldomir, uh-huh, un porteño también, nada más que está radicado en Córdoba hace muchísimos años y se quedó, no volvió más, en el cual este disco también se basa en el blues de Chicago de los 50, con invitados de lujo como John Primer, el que fue el último guitarrista de la banda de Muddy Waters, allá a principios de los 80, un tremendo guitarrista. Hoy por hoy, los que quedan en vivo junto con Buddy Guy, Lou Rivel, Carlos Johnson y él, bueno, Otis Rush, pero Otis Rush está vivo, pero no está, digamos. Ajá. Pero es de los mejores que hay en la escena de blues de Chicago. Se dio ese lujo de poder contar con él, con Nico Raffetta en los teclados. Nico Raffetta. Nico Raffetta, un monstruo, jamonista y pianista de la hostia, sí, ¿no? Que grabó con Papo. Con el último disco de Papo, ha grabado con Ciro, ha estado con muchísimas bandas, ya básicamente un sesionista. Tuve el agrado de verlo con Papo. Es un monstruo, es un monstruo, gran tipo también. Nosotros tuvimos la suerte de tenerlo hace poco acá en El Maldito. Y buen tipo, sí, parece buen tipo. Sí, muy, muy, tipo, muy buen tipo. Siempre predispuesto para lo que sea. Exacto. Así que la propuesta de hoy es eso: mostrar música de acá, bárbaro, si bien está cantada en inglés, pero para que vayan viendo que hay buenas producciones, muy buen laburo, con poco gasto quizás, porque no hace falta tener muchísima guita para poder hacer un buen disco. Exacto. Y tener una super sala. Si hay una super sala, mejor. Porque varía con respecto a los equipos y esas cosas, ¿no? Sonido. Y el sonido. Pero se puede hacer cosas buenas con poco dinero. Y bueno, este caso o estos dos discos los reflejan. Son muy buenos discos. Ya les digo, hay muchísimo material de este año editado. Que en cualquier momento voy a ir acercándoles. De guitarristas, bien, de, sí, de distintos instrumentistas. Buenísimo. Y todos, aparte, acá en este caso se me ocurrió traer Chicago, pero hay contrapuntos interesantes. Uno que por ahí es más blues, sí, rock, otro que por ahí se va más para... Vos para, debes saber más de eso. Para, Texas, para, Mississippi. Claro, o para el rock sureño, que onda J.J. Cale o ese palo, que está dentro de lo que es el género, ¿no? Bien. Hay muy, muy buen material. Buenísimo. Me encanta este bloque, ¿eh? Sí, que... instructivo. Sí, a lo que Luis respecta. Para que busquen, es cuestión de buscar, esa es la idea. Repetimos entonces los nombres. No sé el orden de las canciones, pero... No, acá está primero César Baldomir. César Baldomir. Acá lo que traje fueron los dos temas, porque el de César también, esa es una composición propia. Ajá, se llama Working for the Blues. Claro, es el nombre que lleva el disco, Laburando por los Blues, que él realmente es un laburante. Y después, bueno, el tema de Sime Monzón, que tampoco me acuerdo cómo se llama. My Heart, My Soul. También es el nombre del disco. Todo muy fácil. Todo ahora. Bueno, pasamos a escuchar, a ver, un poquito. Thank you. gave me what I wanted. In this town I made my name, so I guess I found my bell. And I did it for myself. Working for the blues. Working for the blues. Working for the blues. Working for the blues. Working for the blues. I feel good. We'll be right back. Bueno, Jime Monzón y César Valdomir sonaban ahí en este, en esta columna de blues. Estamos con mi compañera Malena y con Checho. Bueno, ¿qué nos podés contar de lo que se viene el viernes en este ciclo de blues Rey Lagarto? El viernes tenemos en El Maldito una banda de La Plata que presenta disco, que se llama Cocktail Swing and Blues. También va por este palo lo que hablamos de hacer este clásicos o versiones de temas en el idioma original, en este caso en inglés. Una muy buena banda que toca contra, hay contrabajo, armónica, viola, interesante. Y después viene de Capital Federal, una de las mejores bandas que puede haber en el país, que por ahí no tiene la chapa, que puede tener la Mississippi o Memphis en un momento, o el Bota o algunos de estos, que se llama Easy Babies. Es una de las mejores bandas que hay en el país, con dos discos editados, pero músicos que vienen tocando de hace 15, 20 años, más o menos. Han estado tocando en los mejores escenarios de Chicago, y acá en Argentina acompañaron a todos los artistas internacionales que hayan venido, entre el bajista Mauro Diana, Roberto Porcio, que es el guitarrista, tocaron con medio mundo. Qué buena, jóvenes, y una muy buena banda, muy buena. Buenísimo. Banda, con letras en castellano. Bárbaro. Los dos discos con todas letras pura y exclusivamente en español, compuestas y música y letra por ellos. Así que una muy linda noche de blues vamos a tener el viernes ahí en El Maldito. Genial, ¿eh? A partir de las 22, 22 horas arrancamos con los acústicos a las 22 con Juan Isaulio, y después, bueno, arranca Cóctel y después cierra Easy Baby. Perfecto. Gran propuesta. Gran propuesta. ¿A dónde nos vamos ahora? Gracias, Checho, por venir. No, por favor, un placer. Bueno, ahora seguimos, vamos a hacer un... Bueno, despedimos a Checho con algo de música. A ver qué nos dice el productor. Ah, bueno, vamos a la tanda. Tanda. Ah, está bien. Obligados. Perdón. Nos van a pegar cuando salgamos. Pasa que no te veo a través del vidrio. Bueno, Checho, muchas gracias. Y bueno, vamos para la tanda y continuamos con contenido diferente. Radionauta. Sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta. FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Con perdedores, genios de café y del bla bla bla, diles que son amos del planeta. Saliendo un poquito del blues, del bloque de blues, estábamos hablando de los pioneros de blues en castellano, y tenemos a Manal para hacer una pequeña reseña. Bueno, esta banda que se forma en 1968, allá por La Perla, donde se encontraban todos estos personajes de la bohemia. Bueno, donde se formó Manal con Claudio Gavis en guitarra, Javier Martínez en batería y Alejandro Medina. Bueno, ellos arrancaron en la Perla, como les dije, y allá por 1968 los agarra el sello Mandioca y editan su primer disco, antes de lo que después se venía en el país, que era lo de la dictadura, que bueno, empezaron también un poco a separarse y a ser censurados también un poco, como en esa época. Nada, queríamos hacer una pequeña reseña de lo que fue Manal en el país, este trío. Bueno, que en el 2014 se volvieron a juntar para la productora La Roca Industrial. Y bueno, también estuvieron hace una semana, en el 2016, en este año. Estuvieron tocando juntos de vuelta. Bueno, queríamos hacer una reseña más que nada de Manal y pasar el temita Avellaneda Blues, que lo tocaron el miércoles pasado en el encuentro que hicieron para La Roca Industrial en Red House, en Vorterix, con otro grupo de músicos. Y bueno, vamos a estar escuchando un poquito, como veníamos hablando en la columna de blues, de los pioneros del blues en castellano. Queríamos hablar un poquito de Manal. Bueno, ya todos conocen Manal. Así que vamos con Avellaneda Blues, tocado hace 2 semanas. Thank you. luz se muere, la fábrica aparece. Duende de hormigón. De carga inclina sobre dos. Un amigo chapolilla amanece la avenida desierta, pronto se agitará. Y toda esa gente fumando impacientes a su trabajo van. Cacho de este siglo, barrio industrial, barrio industrial, barrio industrial. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Continuamos en Contenido Latente, 106.3, radionauta.com.ar. Para cerrar con lo de Manal, vamos a contarles que Alejandro Medina, el bajista, se va a estar presentando en Pura Vida el miércoles 9 de noviembre a las 21 horas. Así que ya están informados. Bueno, estamos junto a Sergio Gracia para este bloque, como es habitual, cada martes por medio, de Leo Maslía. Buenas noches, Sergio. ¿Cómo va? Muy martes bien. Por medio, el martes pasado falté. Abstinencia de Leo Maslía. La abstinencia de Leo Maslía es más peligrosa que la de algunas sustancias prohibidas. ¿Prohibidas por quién? Por algún careta. Fuera careta. Bueno, sí. Hoy traje dos cuentos breves y uno onda medio metraje, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, vamos a empezar con el primer cuento breve. Que se llama Varelita. Dice así: Varelita todos los días venía al trabajo con la misma camisa, y los demás nos pasábamos especulando sobre la geología de las capas de mugre que debía tener. A veces no aguantábamos más y le decíamos que era un sucio y que nos daba asco. Él nos contestaba que sí, que era un sucio, pero por lo menos lo que nosotros pensábamos, y que además no tenía más remedio que serlo, por razones que a nosotros nos costaría mucho comprender. Pero nosotros seguíamos acosándolo periódicamente y hasta llegamos a regalarle una camisa para su cumpleaños. Sin embargo, nunca llegó a usarla. Cuando se la dimos, al principio se puso contento, pero al mirarla con detenimiento empezó a llorar a moco tendido mientras le sacaba los alfileres. Después se fue, se llevó la camisa, pero ni al otro día ni nunca se la vimos puesta. Siguió viniendo con la misma camisa de siempre. Hasta que un día vimos entrar a un tipo que traía puesta la camisa de Varelita y nos saludó a todos con una familiaridad que nos sorprendió. Nosotros le preguntamos quién era y qué hacía con la camisa de Varelita y él nos contestó que en un ataque de pulcritud había mandado el otro cuerpo a lavar. Recién entonces comprendimos que Varelita era la camisa y no el cuerpo que llevaba adentro. Bueno, una genialidad de Leo. Una de las tantas. Y ahora otra genialidad, un tema del disco Sin Novedad del año 1985 que se llama Sonata del Perro de Mozart. Vamos a escucharlo. El perro de Mozart en el entierro de este bajo lluvia, después que todos se fueron a sus quehaceres en perfecto orden, y quedaba el perro de Mozart en el entierro de aquel bajo la lluvia, después que todos se fueron, como decía, sin ningún problema de locomoción. Y todos van en sus carruajes a cepillar sus bellos trajes. Mi mayordomo ya mismo hará lavar la punta de su chal. Aquel señor tan barrigudo se limpia bien en el felpudo barro de Mozart. Por favor, salga de la bota del señor. Ya me voy, ya me voy. Criadas, conecten en el salón la frecuencia modulada y así podremos comer, tomar champaña y las ostras y el arroz con champiñón. La cena show comenzará, todos podrán alimentarse ya no solo con perdices, ya no solo con fernet. Nosotros, pero si ya están aquí los violinistas, grandes maestros que vienen a hacer más o menos este festín, festín. Y usted, caballero, no haga cumplidos y préndale cartucho al langostino y sírvase un poco de ensalada de lechón adobado en aviñón. No me distraiga, señor, que ya empezó a tocar la orquesta. Fíjese el pianista que trajeron, la facha que tiene. Dígame de dónde lo sacaron, mírelo. Qué manos peludas y las uñas qué largas que son. Yo no sé cómo puede tocar, por favor que lo saquen ya. Ese tipo no pega con nosotros, retire por un segundo su atención de ese delicioso huevo de codorniz y dígame usted con franqueza si no le parece que el pianista tiene cara de can, cara de perro. Efectivamente no era otro que el perro de Mozart, que de repente abandona el taburete y se viene a la mesa y empieza a comerse las lasañas y a tomarse el champaña. Se para en el mantel, mayordomo a él. Ese perro sin vergüenza comienza a agotarme la paciencia. Se saca el frac, se está comiendo todo el curry. Por Dios, se lo comió, no sé qué hacer. Ya no hay mantel, se lo tragó con platos y todo. Traga como un avestruz, vasos, cucharas, ya no ven la luz. El perro les dice dice a sus compañeros de la orquesta, muchachos, vengan a comer. Y vienen los otros que resultan ser también perros de otros maestros que se estaban relamiendo desde gran distancia, queriendo ellos también participar. Y todos los perros se sacan el fraque, allí mismo se abalanzan sobre toda la gente y le reprochan al perrito mozartiano: ¿qué me hiciste? ¿Por qué te comiste lo más delicioso y no dejaste solamente las sobras? Nos referimos a esta gente que nos mira con terror. Y la jauría toda se abalanza sobre la gente bailando la danza de las croquetas y de las albóndigas que fueron cocinadas en la calle Wall Street. Y de repente el perro se despierta: ¿qué me pasó? La historia no era cierta. Fue solo un sueño del perro de Mozart cuando un tipo en el entierro lo durmió de un puntapié. Bueno, la sonata del perro de Mozart. Muy bueno. Que está hecha con música de una sonata de Mozart. Él le puso la letra encima. La basecita. Qué hambre tenía el perro ese. El perro estaba con una gula terrible. Ahora voy a leer un cuento más extenso. Se llama El precio de la fama. Este cuento, Leo, mientras lo cuenta, va tocando todas las piezas que nombra el cuento. Eso es lo curioso de cuando lo canta en vivo. Muy bien. Es terrible. Así que háganse una idea de cómo toca el piano este tipo. Bueno, ya sí, lo escucharon en la sonata. Muy bueno. Y esta pieza, si pueden conseguir la grabación de este cuento con música, es fantástico. Se llama El precio de la fama y dice así. Cuando Alex Estragón llegó, todos empezaron a disputarse su compañía. «Me dijeron que triunfaste en París», le dijo en medio de un caluroso abrazo la señora de Bonanini. «Exageran», contestó él. «Hice un par de conciertos y me fue bastante bien, pero nada más». «¿No fueron 10 conciertos?» «En Francia sí, pero no todos fueron en París». «Hoy en día no es tan importante cómo le vaya a uno en París», dijo Francesco Borderotti, el anfitrión. «Acá estamos aprendiendo a valorizar a nuestros músicos independientemente de lo que diga el crítico de Le Figaro». «Según La Nación», dijo la señorita Mansilla, «sos el mejor intérprete de Brahms que haya escuchado en muchos años, ¿sabías?». «Brahms es algo verdaderamente hermoso», dijo Alex. «Ella no habla de Brahms, sino de su forma de interpretarlo, monsieur», dijo Tibor, el camarero, que estaba distribuyendo copas de vino espumante. La joven Jeanette Bonanini tomó de la mano a Alex y lo condujo hacia el piano. «¿Qué vas a tocar hoy para nosotros?», le preguntó. «Que sea Haydn», gritó su madre. «No, no, mejor que sea Ravel», se oyó de otra parte. «Cerny, Cerny», suplicó un anciano cuya vida parecía ir en eso. «Ah, vamos, si tocaste la semana pasada en Praga», protestó la señorita Mansilla. «Sí, pero bueno, está bien. Voy a tocar un poco», dijo Alex y reguló la altura del taburete. «No doy crédito a mis oídos, va a tocar, exclamó Madame Borderotti con la voz turbada por la emoción. «Mis hijos no van a poder creer que yo presencié esto», dijo doctor Bonanini. Tibor preguntó a la cocinera que se había asomado para escuchar. «¿Crees que Monsieur me firme un autógrafo si se lo pido?». Alex Estragón, sin previo aviso, atacó la sonata patética de Beethoven. Además de pasmar a cuantos ya la conocían, logró maravillar al hijo de los anfitriones, un adolescente que hasta entonces se era dado solo al sexo, la droga y el rock and roll. Enseguida, sin un respiro, Estragón se entregó a la versión para piano de la Fantasía cromática y fuga de Juan Sebastián Bach, que la hiciera Ferruccio Busoni en su oportunidad. Esto causó tal estupor... que cuando Tibor pasó con la bandeja ofreciendo champán y saladitos, nadie le prestó atención. Alex tocó entonces para Elisa, Además de ser un gran artista, susurró la señorita Mancilla al oído de Madame Borderotti, es un showman muy hábil, fíjate cómo nos manda esa piecita ligera para distendernos. Sí, además es tan guapo, respondió la anfitriona. Al acabar para Elisa, Estragón pidió a los presentes la máxima concentración de que fueran capaces, anunciando que abordaría el ciclo completo de las sonatas de Mozart. Esto casi literalmente erizó de cuerpo entero a todos, transformándolos en verdaderos signos de admiración. Menos mal que dijo que iba a tocar un poco, bromeó el doctor Bonanini al oído de su esposa, quien miraba embelesada la expresión de profundo recogimiento adoptada por Alex Estragón, cuya postura, salvando las distancias, era análoga a la del gimnasta que toma carrera antes de un salto largo. «Tengo la sensación de que esto va para largo», dijo a los 40 minutos la cocinera y al camarero. «Y sí», contestó él, «tenemos que pagar el precio de su fama». Francesco Borderotti entrecerró los ojos. La joven Janet, advirtiendo esto, lo despabiló con un discreto pisotón. «Perdón», dijo él, «es que hoy tuve un día muy pesado y creo que no estoy en las mejores condiciones para apreciar la magnificencia de esta obra, pero descuide, me voy a esforzar. No todos los días se tiene el privilegio de...» ¡Shh!, interrumpió la señorita Mancilla. Borderotti cayó, pero sobre el final de la última sonata estaba dormido como un tronco. «Ahora voy a tocar Brahms», declaró Estragón al terminar. «¡Qué maravilla, su especialidad!», festejó el anciano bisabuelo de Janet. «¿Cuánto dura eso?», preguntó la cocinera. La señorita Mancilla la oyó y, volviéndose, le dedicó una mirada incriminatoria. Alex tocó las baladas y un par de rapsodias. El doctor Bonanini debió excusarse para ir al baño. «Cuando vuelvas voy yo», dijo la esposa, y dirigió un gesto a Tibor para que le sirviera un saladito. Los aplausos al cabo de la última rapsodia despertaron a Francesco. «¿No creen que sería buen momento para un pequeño intervalo?», dijo la esposa, buscando una aprobación general a la moción. «Si es por mí, Madame Borderotti», dijo Alex, «le aseguro que no estoy fatigado. Es más, me están viniendo ganas de tocar. ¿Qué le parece Chopin?». Y sin esperar respuesta, se abocó a la ejecución de los 27 estudios. «En realidad no sé si...», empezó a decir la anfitriona, pero los arpegios ahogaron su voz. El doctor Bonanini regresó del cuarto de baño. «¿Todavía sigue?», preguntó. «Sí, como ve», respondió Tibor. La esposa del doctor tomó la posta del cuarto de baño. La señorita Mancilla se levantó a estirar un poco las piernas. Se acercó al piano y cuando el pianista concluyó la decimotercera pieza, le propuso hacer un alto para distraerse con algún juego grupal. Pero Alex no prestó atención, tan ensimismado estaba en los cuatrillos del número 13, los que acompañaba con graciosos saltitos de todo su cuerpo. «Sí, yo creo que podríamos hacer algo un poco más frívolo», dijo Madame Borderotti, «como bailar o jugar al rango. Alex, ¿te integrarías tú al grupo?», preguntó la señora de Bonanini, que acababa de regresar ya aligerada. «Perdonen», interrumpió la cocinera, «¿pero qué hago con el faisán? Son más de las 3 de la mañana. Diga a Tibor que lo sirva, por favor», le ordenó su patrona. «Sí, por favor», dijo Francesco. «Qué bueno, estoy muerta de hambre», acotó la joven Janet. Alex Estragón insistía con Chopin, indiferente a lo que ocurría a su alrededor. Tibor empezó a distribuir los platitos. «Alex, ¿podría suspender un momento la interpretación, por favor?», dijo el doctor. «No lo tome a mal, pero es que me duele un poco la cabeza». «Sí», apoyó su mujer. «Además, creo que la comida nos va a caer mejor si hacemos un poco de silencio». Estragón hizo caso omiso al pedido. Terminando el último de sus estudios, se adentró en los ejercicios del pianista virtuoso Hannon. «Alex, en serio, por favor, pare un poco», le suplicó la señora Mancilla. «Usted sabe que a nadie lo admira más que yo, pero...» «Suspendé, Alex», dijo Francesco Borderotti, más expeditivo. El pianista no se dio por aludido. «¿Se sirve faisán?», le preguntó el camarero sin obtener respuesta. «Tíraselo por la cabeza», dijo la cocinera. «Alex, por favor, me siento mal», dijo la señora Bonanini. «Escuchen, escuchen», dijo Estragón, «sin dejar de tocar. Estos estudios habitualmente se tocan como ejercicio, pero a mí me parecen bellísimos. ¿No están ustedes de acuerdo?». «Alex, terminala». «Basta, no me lo banco más», gritó la cocinera. «Córtela, monsieur», dijo Tibor, visiblemente molesto, pero el pianista no acusaba recibo del ánimo reinante en la reunión. En cierto momento se puso a apoyar lo que tocaba con un tarareo en base a las sílabas la y ra. «Alex», le dijo severamente la señorita Mancilla, «sus interpretaciones han demostrado que eres una persona muy sensible. Te pido que apeles a esa sensibilidad para darte cuenta de que en este momento quisiéramos un poco de silencio». «Oigan esto», contestó Estragón, interrumpiendo el Hannon para meterse en el estribillo de la canción paraguaya Pájaro Campana. «¿No es maravilloso en su sencillez?». «Sí, es maravilloso», le dijo Francesco, «pero basta, se terminó. Caput», dijo el anciano bisabuelo de Janet y cerró la tapa del teclado en los dedos del pianista. Este pegó un aullido, pero levantó nuevamente la tapa y continuó tocando. Escuchame un poquito, pedazo de imbécil, le dijo Madame Borderotti. Este es mi piano y si yo te digo que no toques más, no toques más. ¿Entendiste? Cállese, necia, dijo Alex. Momentáneamente paró de tocar para decir esto. ¿Sabe cuánta gente pagaría $100 la entrada para escuchar esto que yo estoy tocando? Francesco se acercó para bofetearlo, pero tropezó y cayó encima de la señora de Bonanini. Estragón aprovechó para tocar Sueños de amor de Liszt. La cocinera se le acercó con sigilo, blandiendo un huesito de faisán. ¡Tomá, pelotudo!, le dijo y se lo metió en la boca. Alex lo escupió sobre la señorita Mancilla. El doctor Bonanini y Tibor, tomándolo a Alex uno por cada brazo, lo arrancaron del piano. Con la ayuda de todos los demás, lo llevaron hasta la puerta y lo arrojaron escalinatas abajo. ¡Te vas a la puta que te parió, Gil!, le gritaron a coro, despidiéndolo luego de un portazo. ¡Ay, qué plomo!, dijo Francesco. Hay gente que no se sabe ubicar, dice la cocinera. Bueno, por fin todo terminó, dijo Madame Borderotti. Tengo ganas de bailar. ¿Qué les parece si ponemos un poco de música? Bueno, esto imagínenselo, con todas esas piezas tocadas. Tocadas. A lo largo del cuento. Ahora vamos a escuchar un tema del disco Leo Maslía en español, que se llama, del año 1986, que se llama Digo tu nombre al viento. Digo tu nombre al viento, y el viento me llena los ojos de tierra. Digo tu nombre al río, y el río pasa de largo. Digo tu nombre entonces a una canasta llena de huevos. Digo tu nombre entonces a un semáforo. Digo tu nombre, en fin, a muchas cosas. Pero ninguna de estas acciones representa para mí alguna ventaja apreciable, y todo eso me parece insensato. Y en lugar de seguir diciendo tu nombre, salgo puerta por puerta con un portafolios a vender enciclopedias y me hago millonario y después me muero como todo el mundo. Bueno, esta era la breve canción Digo tu nombre al viento, de Leo Maslía en español, del año 86. Ahora voy a leer otro cuento, el último, que es breve también, y se llama Estado crítico. La enfermera condujo a Guzmán y Magdalena hasta el ascensor. ¿Cómo está? ¿Hay alguna esperanza?, preguntó la chica angustiada. Ya salió del centro de terapia intensiva, pero su estado todavía es delicado. Suban. Cuarto piso, habitación 309. Sin intercambiar comentarios, los dos subieron abrazados nerviosamente a las bolsas llenas de regalos con los que tenían la esperanza de amenizar la convalecencia de su padre. Al entrar lo vieron sentado en la cama mirando estáticamente un punto en la pared desnuda que tenía enfrente. «Hola, papá». Magdalena lo besó y enseguida sacó una de las bolsas, un martillo, un clavo y un cuadro, que rápidamente colgó en aquella pared. ¿Te gusta? Es de Santucci, que inauguró su exposición el otro día. Es alegre, ¿no? Es patético, dijo el viejo, apartando la vista con una mueca de asco. La pincelada es torpe, los colores son kitsch, y no entiendo por qué Santucci sigue insistiendo con ese pseudo-impresionismo decadente que en cualquier momento lo va a relegar a pintar en los callejones del mercado del puerto. «Tomá, papá», dijo Guzmán, sacando de otra bolsa un libro de tapa dura. «Te traje el de Isabel Allende que te faltaba». «Sí», dijo el viejo, ojeando el volumen, «el que me faltaba para confirmar que esta mujer no es más que un bestseller con marco de neosensiblera postrealismo mágico. Con la vista fija en un párrafo, añadió, esto es realmente vomitivo». Y atacado de súbitos espasmos, lanzó sobre la novela un chorro amarillento compuesto de jugos gástricos y puré de zapallo a medio digerir. Magdalena se abalanceó hacia el corredor y cuando volvió, trayendo al médico de guardia, el viejo estaba tirado con rabia de la cinta de un cassette de video. «No me traigan más basura de Greenway», decía. «Lo único coherente que hay en él es la frustración de no poder volver a hacer una película como El cocinero». «Habrá que mandarlo de nuevo al centro de terapia intensiva», dijo el médico, con aire de resignación profesional. «Su estado sigue siendo altamente crítico». Es muy bueno. Impecable la resignación. Sí. No hay mejor manera de definirla. Claro. Bueno, ahora... Para cerrar el bloque. Me despido hasta dentro de dos semanas con un tema del disco San Juango del año 2002, que es una versión libre de Leo Maslía de el tango Naranjo en Flor. Ahí vamos, Naranjo en Flor. Gracias, Sergio. Por Leo Maslía. Era más tronca que un árbol, naranjo en flor. Iba a estudiar todo el día y no aprendía. Y examen al que asistía siempre marchó. Primero hay que saber sumar, después restar y dividir, y al fin sacar raíz cuadrada. Pedazo de naranjo en flor, te puse más de un profesor, igual quedaste eliminada. Después, ¿qué vas a hacer después? Si ni sabes regla de tres, seguís tan bestia como un burro. Yo no te veo solución, salvo que inventes algún curro y enganches a un pajarón. ¿Qué te habrán hecho los genes en esa testa para que fueras tan bestia como lo sos? No servís ni para el truco, sos pan comido. Al contar mal el envido y el contraflor, primero hay que saber sumar, después restar y dividir, y al fin sacar raíz cuadrada. Pedazo de naranjo en flor, te puse más de un profesor, igual quedaste eliminada. Después, ¿qué vas a hacer después? Si ni sabes regla de tres, seguís tan bestia como un burro. Yo no te veo solución, salvo que inventes algún curro y enganches a un pajarón. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Jueves en Radionauta. Al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento. Para recorrer América Latina y el Caribe. Estos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de sopetón todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad. Creativos uniéndose. Sentí pensarnos latinoamericanamente. Rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. ¿Por quienes venimos a luchar? Al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves a las 12 del mediodía. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radio Nauta, FM 106.3. Continuamos en Contenido Latente 106.3, radionauta.com.ar, y también contarles que nos están escuchando desde Córdoba a través de elpasobar.blogspot.com.ar. Y en este bloquecito me voy a dar un gusto, como digo siempre, vamos a estar hablando de Don Osvaldo, esta banda formada en 2010 con los integrantes... Con los integrantes de Callejeros, tras la disolución del grupo, se forma Casi Justicia Social allá por 2010, después de que Callejeros, bueno, Don Osvaldo es una disolución, digamos, de lo que es Callejeros. Luego de Cromañón, los miembros originales graban dos discos más, Señales y Escultura. Y bueno, por la causa, digamos, Cromañón, muchos fueron condenados. Y bueno, al salir, Fontanet y el bajista de Callejeros arman Casi Justicia Social, CJS, una abreviatura de lo que es Callejeros. Y bueno, se forman en el 2010, en el 2011 graban un demo con cuatro temas y empiezan a girar por toda la Argentina. En 2012 agregan un tema más a este demo, ya tenían cinco, y bajo el nombre de Casi Justicia Social, Patricio Fontanet, cantante de Callejero, Cristian Dios Torrejón, bajista de Callejeros, forman Casi Justicia Social. También tenían en guitarra a Abel Crispín Pedrelo y Luis Lulu Lamas en batería, en segunda guitarra Álvaro Pedi Puentes, ex Jóvenes por Dioseros, y presentan este demo con temas de Callejeros y estos cuatro temas que les acabo de decir. Allá por 2012 se encontraba girando por todo el país presentando estos cuatro temas del demo, más los temas de Callejeros. Y bueno, por la causa de Cromañón vuelven a ser detenidos nuevamente el cantante Pato Fontanet y Cristian Dios Torrejón. Cumplen condena y en el 2014 la Corte Suprema ordena liberar a los músicos. Es así que la banda se reúne, decide cambiar el nombre de Casi Justicia Social a Don Osvaldo, en homenaje a Osvaldo Pugliese. Y el 4 de diciembre sale el disco bajo el nombre de Casi Justicia Social, como se llamaba la banda. Tiene 15 temas y empiezan a... editan y sale el disco. Bueno, en el 2015 presentan el disco por casi todo el país y nuevamente la Corte Suprema dicta una condena de 11 personas por el caso Cromañón, entre ellos se encuentra Fontanet y el bajista de Don Osvaldo, que ya no nombramos, y es el día de hoy que otra vez están detenidos y Don Osvaldo está haciendo un parate. Sacaron este disco que se llama Casi Justicia Social, como les decía, y bueno, habrá que esperar a que cumplan condena y volver a salir. Es un tema muy, muy, muy complicado, ya que la música no mata, pero bueno, es un tema para hablar en otro programa muy extendidamente, debido a que, bueno, esa noche callejeros, la noche de Cromañón, que pasó esto, que más que nada es una crisis de Estado lo que llevó a semejante tragedia. Pero bueno, así que queríamos hacer un poquito de reseña en esta banda, Don Osvaldo, con los ex integrantes de Callejeros, anteriormente llamados Casi Justicia Social, y en la calle está el disco que se llama, bueno, Casi Justicia Social, de Don Osvaldo, con 15 temas, y vamos a escuchar un poco el himno de este disco, para mí, que se llama Suerte. Sirenas del mar de Galicia y Portugal bajan como estrellas los misiles sobre Afganistán. Por la Torre 5 la cana no para, te podés sentar a pensar. Y si por tu barrio la anda muy bien, hoy tenés para comer. Buen día mi vida, mientras pienso cómo llegué acá. Una noche me abrazaste, te besé y no dormimos ni sufrimos más. Habrá sido nuestro premio por no salir corriendo, o el castigo por no saber escapar. Te sigo buscando como enfermo al remedio, como comienzo al final. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Festejar también que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. Suena Don Osvaldo, lo llevo tatuado atrás del corazón. Me cuida la espalda del que quiera gobernarme la razón. Atento que nunca, de la mala de que estás hecho aprenderás. Si la foto es en la buena, salir todos buscan en la mala, como mucho vos y dos más. La suerte de encontrarte alguna vez y sentir que para casi todo hay solución. Y festejar también que aún me queda pureza sin tristezas en mi corazón. We'll be right back.

crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprint del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Con invitado presente, promediando la segunda hora ya. Bienvenido, Seba Caire. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, bien acá. Un poquito mojado, ¿no? Ah, pero es normal. Cuando llueve, sí. Recordarles que estamos en el bloque de música en vivo, los oyentes. Y viene con novedad. Tiene un disco, ¿no? Tiene disco hijo nuevo. Venimos con un pibe nuevo ahí abajo del brazo, el disco. El cuarto disco. Y bueno, re contento porque yo empecé mi carrera como solista recién en el 2009. Súper veloz. Y tengo cuatro discos y un demo. Así que contento de poder concretar esta parte del laburo, ¿no? Que es grabar. Una parte es tocar, escribir canciones, y después la otra es poder llegar a grabar un disco, que es re difícil, pero. Bueno, yo descubrí que me gustaba mucho y cuando hice el primero dije, bueno, esto lo quiero hacer todo el tiempo. Así que trato siempre, cada un año y medio, dos años, si está dentro de las posibilidades, sacar un material nuevo. El sábado fue la presentación, ¿qué tal estuvo? El sábado presentamos el disco oficialmente acá enfrente, en la Salamanca, y bueno, la verdad que fue un hermoso encuentro. Re lindo, a Salamanca llena, un muy lindo público que fue a darle la bienvenida a este nuevo laburo. Y bueno, contento porque fue como tenía que ser, como uno se lo imagina. Bueno, contanos un poco para los que no te conocen mucho, de qué se trata tu carrera y bueno, toda esta historia. Sí. Es arraigado al folclore, ¿no? Claro, yo lo que hago es música de raíz folclórica. Por ahí depende qué disco escuches, vas a escuchar. Este ya es más criollo por la sonoridad. Tenemos ahí guitarra, piano de cola, que lo grabamos en un estudio con piano de cola, y bombo legüero. El disco anterior es también la misma formación y el bajo eléctrico en algún tema, pero los otros dos primeros discos míos tienen batería, el bombo legüero y la batería, y el bajo eléctrico presentes en todos los temas, y una sonoridad más potente, así, ¿no? Pero bueno, siempre detrás de la raíz del folclore, ¿no? Nosotros sumando nuestras propias composiciones, temas nuestros, melodías nuestras, que por ahí son distintas que las en el folclore se utiliza mucho, ¿viste? Lo que en el rock se dice covers. Claro. En el folclore se usa no se le dice nada, se lo hace, viste, como algo re natural y re normal. Bien. Es muy normal, muy natural que un tipo se dedique a cantar canciones del repertorio ya hechas. Claro, del repertorio popular. Popular. Y nosotros hacemos las dos cosas. O sea, canto yo canciones del repertorio popular, canciones viejas, y rescatando ritmos que se tocan poco, cosas que se tocan poco, y después sumando la impronta de uno, las canciones propias. Y bueno, eso soy, un músico. Tengo 38 años, nací en Pellegrini, provincia de Buenos Aires. Ajá. A 600 kilómetros de acá, por allá por cerca de Santa Rosa La Pampa, y bueno, ahí me vine para acá buscando nuevos horizontes, y siempre con la guitarra, ¿no? Ahí, entre las idas y vueltas que tuve acá, de estudiar, de no estudiar. ¿Te dedicaste de lleno a la música? Tal cual, me dediqué de lleno a la música. Estudié psicología, 4 años, estudié música, pero nunca dejé de tocar, nunca dejé la música, y me dediqué lleno a eso. Bueno, te tenemos acá con tu compañera. Sí, señor, acá estamos. ¿Con qué quieres empezar? Vamos a hacer el tema 1 del disco, Se llama Echar Mano y habla de justamente de eso, de que hay que meter mano en el asunto, echar mano, pensar. O sea, a veces uno se pone a pensar mucho, siempre y cuando hablemos de gente que tiene estas posibilidades, ¿no? La posibilidad siquiera de pensar y elegir. Habla justamente de eso, de que también no hay que saltar etapas, ¿no? Hay cosas que hay que atravesarlas. Y no hay que querer ir más arriba de lo que uno puede, ¿no? Por no decir otra cosa, como dicen en el pueblo, pero dice así esta canción. Te escuchamos. Ritmo de chacarera. La cosa va sucediendo mientras vamos andando. Pensar es necesario, pero es mejor echar mano. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira, ira, la ira, ira, ira, la ira, ira, ira. Se me han ido apareciendo las preguntas del pasado, como claros manantiales que dichoso los abrazo. He pisado algunos clavos, me he bandeado lado a lado, y eso ha sido suficiente para no volver a pisarlos. Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos, hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo. No hay mucho para pensar si se trata de trabajo, por si acaso día a día voy curtiéndome los brazos. La ira, ira, ira, la ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Unos miran siempre arriba mientras barajan el mazo y ya se quieren morfar el huevo sin cocinarlo. Caminar no es mucha ciencia, es un paso y otro paso. Si quieres dejar tu huella, mejor que no andes saltando. Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos, hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo. Muy bueno. Muy bueno, estamos repasando la carrera de Sebastián Caire. Del disco A la Huella, ¿a qué le debemos el nombre? A la Huella es el tema que estábamos escuchando de cortina, no sé si ahora está sonando porque no tengo los... es una huella y es justamente el tema que le da nombre a este disco. Elegí A la Huella porque, este cuarto disco mío, yo soy de la provincia de Buenos Aires, bonaerense, hombre de llanura, no me dedico a hacer música surera, ¿no? Pero la impronta lo que he tratado en este disco es en las letras que yo escribí, son 10 temas, de los cuales 8 son míos, tratar de volcar la impronta que tenemos los provincianos del interior en la forma de hablar, La forma de pensar, tocar ritmos como la chacarera y tocarlos de una manera que sea propia, mía, bonaerense, ¿no? Y bueno, hemos elegido a La Huella porque la palabra huella, como danza, remite a la provincia de Buenos Aires, y porque este disco está muy escrito también en presente en lo que yo he recolectado en este camino recorrido hasta hoy de mi vida y camino musical que he recorrido hasta hoy. Y la vida es eso, ¿no? Es una huella y remite mucho a todo esto que te estoy hablando, a la música surera, al camino, al folclore también. Cuando te presentás en vivo, ¿estás con los mismos compañeros que grabaste el disco o estás solo? En general sí, cuando estamos acá en La Plata sobre todo, nos presentamos los cuatro que hemos grabado ahí, que son Matías Serafín en el piano, teclados, Esteban Fernández de bombo legüero, batería, y Leonardo Coleman en la otra guitarra. Después eso difiere también de las condiciones del laburo, ponele. Acá en La Plata estamos y estamos cerca, entonces vamos todos. Pero cuando hay que viajar, que vamos al interior de la provincia u otras provincias, depende siempre en el mango que hay, ¿no? Claro. Nos movemos en función de eso. Estamos moviéndonos para ganar un mango. A veces hacemos movidas como para sumar, para sumar en el sentido de para hacernos conocer. Claro. Pero tratamos de movernos ya por laburo. Entonces, cuando hay poca guita, vamos dos. Voy yo y el pianista, o yo y el guitarrista, o yo y el bombo. Y cuando hay un toque más, vamos tres. Y cuando hay un toque más, vamos todos. Así que nos movemos en función de eso también. ¿Te encargás vos de las fechas? ¿De buscar fechas? Sí. ¿De contactarte con...? Totalmente. Totalmente autogestionado, ¿viste? Nosotros hacemos todo. Yo hago todo. Mis compañeros, en lo que hemos laburado juntos, en los arreglos del disco... pero bueno, yo propongo los temas, yo propongo los arreglos, ellos laburan también sobre eso que yo propongo. Yo busco la fecha, yo me contacto con la gente, ¿viste? Es un re laburo, ¿viste? Y a veces estoy cansado de hacer algunas de esas cosas porque no cometo errores o no sé cómo hacerlo, ¿viste? Como que uno necesita delegar, pero no sabe cómo ni con quién, no tenemos espalda como para pagarle a alguien que te maneje eso. Sí, porque de pronto te encontrás en un lugar como la Salamanca que estabas diciendo, claro. acá cerquita, y bueno, te debes encontrar con el armado del sonido, el armado de las entradas. Si bien los bares te ayudan con todo eso, sola persona, un solo músico. Yo en ese sentido tengo acá en La Plata, tengo mi novia, por ejemplo, que laburó en el diseño de ese disco junto con Giacomina Penet. Evelina Moriones, ella laburó en tres de mis cuatro discos y está siempre acá, por ejemplo, en la entrada está siempre ella. Bien. Hicieron souvenir así, unos imancitos y unos llaveros, lo hicieron ella con Giacomina. Cobra la entrada, yo acá me remanejo, ¿viste? Claro. Pero cuando ya piensa uno en salir de La Plata, porque La Plata ya tenemos el camino hecho acá, allanado nosotros. El tema es darse a conocer a nivel país y a nivel interior de la provincia. Claro. Ahí, ¿viste? Donde el folclore es más relevante, digamos. Sí, y aparte, no solo por eso, sino por una cuestión de generar trabajo. Donde nosotros menos guita ganamos es acá en La Plata. Claro. Hay mucha competencia y nos sacamos un mango acá, ¿no? ¿Viste? Es muy poco lo que se pueda hacer acá. Entonces uno necesita por hacerse conocer, por trabajo, necesita moverse para afuera. Y el trabajo surge de cuando a vos te conocen. Cuanto más te conocen, entonces hay un tiempo de claro, más tiene la posibilidad de decir, che, bueno, queremos traerte a este festival, ¿cuánto es tu caché? Entonces andamos en esa búsqueda, ¿no? Y cuando uno se mueve para afuera, ya no podés moverte. No puedo llevar a mi novia porque ya... Es otra vez, claro. A cobrar las entradas, a veces sí va, pero ya necesitas otra estructura. Cuando la cosa empieza a crecer, necesitas una estructura más grande. Sí, como todo. Sí. Yo tengo la pregunta clave acá, ¿por qué el folclore? Estudiando música, imagino que habrás incursionado en otros ritmos. Sí, totalmente. Bueno, yo cuando empecé a tocar la guitarra, empecé... cantaba cualquier cosa, me acuerdo. O sea, empecé de grande, 16 años. En general se empieza de más chico. y escuchaba a mis tíos ensayar que ellos tocaban cumbia. La cumbia de la época, cuando yo tenía, que ahí empezó ya a desaparecer, cuando yo tenía 10 años, 11, 12, todavía se acostumbraba en los clubes del interior a hacer bailes. Claro. Y en los bailes se tocaba la música de, qué sé yo, Conejito Alejandro, ¿no? los clásicos, lo que yo escuchaba de esa época. Y tocaban Fostro y Paso Doble, en música en vivo, el grupo ahí. Y yo escuchaba los ensayos de mis tíos y me generaba la música en sí. No esa música, sino el hecho de tocar me daba ganas de hacer algo, pero era muy tímido, ¿verdad? ¿Viste? Y bueno, no pasó nada. Y después yo era fanático de AC/DC. Guns N' Roses era lo que más escuchaba. Y si hiciera mi banda así, número uno. Y bueno, había una guitarra en mi casa ahí arriba, un ropero que no sabíamos qué hacía ahí. Y mi hermano un día la agarró, la desempolvó, le puso cuerda y dice: quiero aprender. Y empezó a aprender. Y bueno, ahí nos enteramos que mi viejo tocaba la guitarra, ni sabía yo. Que cuando era soltero había tocado y tocaban con mi tío del grupo de cumbia. Laburaban, mis tíos laburaban todos los fines de semana, viernes y sábado, tenían baile en toda una región, un radio de 200 kilómetros a la redonda, lo laburaron así 20 años. Pero a su vez tenían un grupo folclore, más anteriormente, ¿no? Y ahí donde estaba mi viejo. Entonces, bueno, ahí aparece por primera vez, y mi vieja que baila folclore, siempre bailó, entonces andaba rondando. Y cae un profe nuestro de matemáticas, no sé si ustedes vayan sí. cortándome cualquier cosa, yo empiezo a alargar. Está perfecto. Había un amigo nuestro de que se había venido a estudiar arquitectura acá, tuvo como 20 años para recibirse, el Bocha Nieva, y le gustaba mucho la música, ¿no? Entonces el tipo andaba de peña en peña acá, era músico, tocaba, y cuando volvió, que se recibió, volvió con toda la vorágine esa de las peñas y todo el folclore santiagueño. Era muy fanático, de los Carabajal. Y en el pueblo, nosotros estábamos en quinto año. Cayó y hizo algo inaudito. Hizo bailar a los de quinto, nos llevamos a un grupo de danza de folclore. Estábamos en plena joda nosotros, claro, escuchando AC/DC, Guns N' Roses, ni bolilla con el folclore. Y bueno, mi hermano que se pone ahí, mi viejo que por ahí rasguea una zamba, mi amigo Bocha que viene de acá con toda esa cuestión musical folclórica, nos hace hacer un grupo de danza, empezamos a bailar en chiste, en joda, y bueno, fue en joda, pero en algún punto la fibra de uno de adentro terminó siendo lo que vos realmente apareció. Querías. Y bueno, y de ahí fue un viaje de ida porque no volví más del folclore. Y acá estamos. Acá estamos. Con el cuarto disco. Exactamente. Podemos ir a escuchar un poquito más del disco y de paso le damos un respiro a Seba porque lo hemos tenido sin parar de hablar. Dale. El que vos elijas, Colo. La cosa va sucediendo mientras vamos andando. Pensar es necesario, pero es mejor echar mano. Se me han ido apareciendo las preguntas del pasado, como claros manantiales que dichoso los abrazo. He pisado algunos clavos, me bandeado lado a lado, y eso ha sido suficiente para no volver a pisarlos. Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos, hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo. No hay mucho para pensar si se trata de trabajo, por si acaso día a día voy curtiéndome los brazos. Unos miran siempre arriba, mientras mientras barajan el mazo y ya se quieren morfar el huevo sin cocinarlo. Caminar no es mucha ciencia, es un paso y otro paso. Si querés dejar tu huella, mejor que no andes saltando. Hay misterio y no lo hay, hay distancias y hay abrazos. Hay un tiempo prudencial que hay que saber respetarlo. Surrealismo en radio. Contenido latente. Tenemos de visita a Seba Caire, que nos trae su nuevo disco A la Huella. Ahí exacto, estamos escuchando. Recién estamos escuchando un poco y también escuchamos en vivo, en este bloque de música en vivo. Hace un rato habíamos charlado de lo que costó hacer este disco y me dijiste cerca de 6 meses, un poco más, poco menos, desde que se grabó. Claro, la grabación fue eso más o menos, diciembre del año pasado empezamos. Y el esfuerzo alrededor de juntar la plata, hacer las canciones, con cuánto eso, cómo es tu proceso, cómo lo llevas adelante. Me encanta esa, toda esa parte me encanta. La más, la que menos me gusta o es la más tediosa, la de juntar la guita. Es mucha la guita, ¿sí? Que se necesita para, pero yo bueno, pues soy privilegiado en ese sentido porque he tenido mucha suerte. O sea, he conseguido, ahí atrás hay una empresa que figura la segunda. Seguro General es un tipo de esa empresa, me escuchó mi música y me dijo, che, dice, me encanta lo que hacés, cuando grabé mi primer disco. Me dijo, avísame cuando grabé el próximo que yo te quiero ayudar. Y me ha ayudado en todos los discos y me ha puesto una buena cantidad de dinero para poder laburar tranquilo, con la condición de que yo haga lo que sé hacer nomás. ¿Un campeón? Sí, mal. Miguel Montero se llama el tipo. Él labura en esa empresa, viste que esas empresas disponen de dinero para publicidad, es una empresa a nivel nacional re grande. Y él puede hacer con ese dinero lo que quiera, pero ayuda mucho a los músicos de la PAM, es de Santa Rosa él, y alrededores. Así que después, bueno, al mangueo al municipio de mi pueblo, tenía un amigo que estaba, era conocido, diputado, unas 2.000, 3.000 pesos, al otro allá, por medio de del intendente de mi pueblo, me mandaba con otro diputado, y así juntaba, bueno. Eso es una gestión que uno tiene que hacer. Yo aprendí más o menos. He tenido, como te decía, es un poco de suerte también. La familia, que también apoya siempre, uno que pone algo. Y después lo más lindo es la parte de cuando empezás a pensar en el disco, ¿no? O sea, yo ya terminé este no, y ya estoy pensando en el. Estoy pensando en qué quiero hacer próximamente. Y hay que pensar doblemente ahora porque la cuestión con el disco está tendiendo a desaparecer, ¿viste? Claro. El formato físico del disco. La guita que uno invierte en, ahora grabar un disco, si no conseguís quien te haga descuentos, o quien te tire un mango, o hacerlo con amigos así, te sale 70 lucas hacer un disco así. ¿De dónde sacamos nosotros? No, ni idea. Si no tenemos un mango, andamos tocando por 1.000 pesos. Y imposible, ¿no? O sea, es descomunal la guita que sale. Bueno, sería esfuerzo del músico. Y no, y aparte, siempre. Si vos gastás esa plata y la recuperás rápidamente, es una cosa, pero viste, tampoco se recupera rápidamente, y menos ahora que se vende cada vez menos discos. En el folclore se sigue vendiendo discos. La gente del folclore, vos vas a tocar a un lugar y tocás en vivo y les gusta y te viene a preguntar, ¿tenés disco? Sí, toma, pum, te lo compran al toque. Pero cada vez va mermando menos, ¿viste? Ahora esto MP3. Claro, vas a las radios, a la mayoría de las radios, en la mayoría no tienen disquetera para convertir. O sea, los autos, vienen los autos nuevos, no vienen ya con el coso del CD, claro, vienen con el MP3. El USB incluido. Lo cual no está mal. Yo no digo que esté mal porque son cosas que van modificándose. Sí. Y hay que ver cuál va a ser el próximo formato, ¿no? También se está volviendo al vinilo, están pasando lo contrario, ¿no? Aparecieron replicadoras de vinilo que no existían, ¿entendés? Acá las máquinas en Argentina las vendieron. En Estados Unidos las taparon con un mantel y las guardaron. Y ahora, sí, ahora las están usando por todos lados. Acá las vendieron, las desarmaron y ahora están apareciendo de nuevo. No sé a dónde iba, qué pregunta era, pero me fui al... Ah, de está cómo bien, fue el proceso de... Ah, el proceso. Y bueno, lleva tiempo, pero yo creo que hay que... Y como hablábamos en los entretelones, si te colgás mucho, se te hace interminable y terminás grabando un disco que ya no te gusta o que las canciones te parecen viejas o que vos ya tocás y cantás diferente porque pasaron 3 años. O 4 o 5. Por eso hay que tratar siempre de decir, bueno, encaro el disco y aunque me lleve un esfuerzo tremendo, lo termino. Yo hago todo lo más importante. Claro, lo termino en 2 años, ponele. Bueno, acá estamos viendo igual que tenés, bueno, que te han ayudado. Bueno, este grupo aseguradora es bastante conocido. Sí, la segunda esa sí, reconocida. Sí. Eso, un gol de suerte mío fue. ¿Te podemos pedir cualquier tema? Sí. A ver. Yo te digo, porque algunos son. Hay uno que es instrumental. ¿Viejo guitarrero? ¿Qué tal? Una samba es eso. ¿Una samba? ¿Qué quieres escuchar? Yo te digo, mira, tenés. Recomendame alguno. Para abuelo. Lo que quieras. Eso es un gato. Tenés gato. Hay milongas. ¿Qué vendría a ser el gato? El gato es el ritmo parecido a la chacarera. Pero tiene una forma coreográfica para bailar. Diferente. Muy bien. Y es más cortito en tiempo que la chacarera. Sorprendenos vos entonces, ¿con qué querés saber? Vamos con la milonga, el tema 2, que se escucha un poco en las radios, las milongas. Copla de vida, sí, ahí va. Qué lindo que es el camino, si está poblado de estrellas, qué lindo que es el camino. Cuando se deja huella, qué lindo que es el camino. Cuando invita al pensamiento y la soledad se vuelve compañía del desvelo. Qué lindo que es el camino cuando no tiene tiempo y la vida es solo vida por solo serlo. Qué lindo que es el camino cuando lo arrea el viento, diluyéndose en el polvo las tristezas y los miedos. Qué lindo que es el camino, si tu sonrisa tengo dibujada en las estrellas, en la luna y donde veo. Qué lindo que es el camino, si voy sintiendo tus pasos que le van marcando el pulso a este andar sin reparos. Qué lindo que es el camino, si se hace vida y reparo, copa de risa y de canto, copla de vida y presagio. Qué lindo que es el camino, si no se enrieda en abrazos y nos anda por el alma, como volviendo a ese patio. Qué lindo que es el camino, sin ventaja ni atraso, qué lindo que es el camino, un sueño a cada paso. Qué lindo que es el camino, si voy sintiendo tus pasos que le van marcando el pulso a este andar sin reparo. Muy bueno. buena letra, ¿eh? Gracias. 8 de 10 letras escribiste. Sí, esta es compartida con... Yo hice la música y la letra, pero sumaron una estrofa a mi compañera Evelina y Horacio Contreras de Trelew, de un grupo allá folclórico, se llama La Chuza, más folclórico, más cancionista, se llama La Chuza de Trelew. Ellos sumaron en este. Y después están Viejo Guitarrero, que vos decías, esa es una zamba que compuso un bericense acá, Javi Camino, también músico de raíz folclórica. Y pusimos una milonga de los hermanos Verbel, neuquinos, que han hecho, han sumado mucho al folclore argentino, y que vive solamente Marité Verbel. El papá y el hermano han fallecido hace tiempo. Y esas son las únicas dos canciones que no son de mi autoría. ¿Y el resto cómo fue? ¿Eh? ¿Y el resto escribirlas cómo fue? Lindo. O sea, hay algunas canciones, por ejemplo, Palabuelo es de mi primer disco. La rescatamos y la pusimos acá porque la letra se actualiza todo el tiempo. Lamentablemente no va a dejar de ser actual por mucho tiempo esa letra. Y porque tiene un toque surero, que era lo que yo quería con este disco. Y después otras canciones fueron apareciendo, ni bien terminé el disco anterior, empezaron a surgir ideas y las empecé a escribir y dije, esto lo voy a apartar. Y lo voy a empezar a poner. Una vez lo escuché a Jorge Drexler decir, estoy escribiendo el próximo disco. Y me encantó esa forma de referirse a... No estoy escribiendo una canción, estoy escribiendo el próximo disco, decía el tipo. Y dice que se encerraba en la paloma allá en Uruguay, en la playa, no sé, o en el balneario, o una ciudad, no sé qué es, pero pues, no conozco bien. Y se encerraba una semana o un mes y ahí escribía sus discos. Yo no hago eso. Lo hago en mi casa. Pero me lo tomé así. Como que dije, bueno, voy a escribir para ese próximo disco. Y nada, me salió bastante rápido y fácil lo de este disco. Y fue placenteramente. Como que fue un lindo proceso, sí. ¿Dónde podemos conseguir el disco? El disco, bueno, lamentablemente no tenemos distribución, viste, ya disquerías casi que no existen, y las que existen, por ahí poner tu disco, yo pongo mi disco y si no tiene publicidad el disco, es muy raro que alguien entre y se compre un disco, te comprarán uno, dos, tres, así que siempre nos manejamos con los conocidos, el que escucha y interesa, me busca por Facebook, Seba Caire. Claro, ahí también está en internet. En Facebook, subiste. Sí, está en Facebook, tengo dos Facebook y página de Facebook, así que ponen Seba Caire, va a salir Seba Caire o Seba Caire 2, un número romano. En Twitter también, no lo sé usar mucho, pero también tengo. Pero no está. Sé, bien. Pero bueno, y después mi teléfono, 221-556-8134. 556-8134. Ahí pueden escribirme mensajes de amor, de. Ah, no. Te va a matar a tu novia y te va a matar, no te va a cobrar mala entrada. No, sí, yo siempre doy teléfono, nunca escribe nadie, así que ni para dónde. Pero bueno, cubierto. Pueden igual ahí mandar mensajes por Facebook Buenísimo. Para pedir el disco. Te agradecemos mucho tu presencia, se nota que estás haciendo todo con mucho esfuerzo y mucho amor también por el folclore. Me gustaría que cerremos con el tema ese, para abuelo. Para abuelo, meta, dale. ¿Cómo no? ¿Nos despedimos? Llámale. No, todavía no. Bueno, entonces todavía escuchamos. No se nos rompió el encanto a nosotros. Vamos entonces con para abuelo. Vamos. Ha visto, compañero, que el mundo es un desastre. Ha visto, compañero, que el mundo es un desastre. Que la rueda gira y gira y cada vez es más grande. Nos llevan pa' un mismo lado y a todos amontonados detrásito del cencerro vamos todos galopando. Y ha visto que la muerte es cosa cotidiana y la realidad es un drama de eso de nunca acabar. Nos aprietan más la cincha y uno ya no puede más. Ha visto, compañero, que el mundo es un desastre. A la otra nomás. Ha ha visto que el dolor es una buena tapa. Ha visto que el dolor es una buena tapa. Se lo busca, se lo muestra, pero no se hace nada. Y la guerra es presentada como todo lo demás. Dale rienda al potro viejo que vos lo vas a parar. Y ha visto que el terror es por arte de magia. Unos dicen que otros nacen ya con ganas de matar, pero se dan media vuelta y si van dos bajo se van. Ha visto, compañero, que el mundo es un desastre. Bueno, muchas gracias. Repetimos el teléfono y el Facebook. Sí, Facebook Seba Caire. Caire se escribe con C y con Y. Ahí pueden contactarme. Si no, buscar en YouTube para escuchar mi música. Hay 3 de mis discos subidos en YouTube para escuchar y desde YouTube se pueden descargar. Y si no, en el Bandcamp. Seba Caire Bandcamp, para el que lo conoce y lo busca. Ahí están mis 3 discos para descargar gratis. Este no lo hemos subido todavía. Lo vamos a... Este se llama el... A la huella. A la huella, que es el último. ¿Los dos anteriores? Los anteriores, el primero se llama Siembra, el segundo se llama América Descalza y el tercero se llama Tardecitas Pampeanas. Muy bien. Y acá el cuarto, A la huella. Así que, y el teléfono mío es 556, celular de La Plata, 556-8134. También pueden ahí contactarme para contrataciones o comprar el disco, lo que sea. Muchas gracias por haber venido a compartir esto con nosotros, con los oyentes. Muy bueno. Muchas gracias. La verdad que gracias a ustedes por el espacio, gracias por tomarse la molestia de llamarme, invitarme acá a mostrar mi nuevo material y mi música por Radio Nauta, que bueno, en esta radio hemos estado nosotros también alguna vez hace tiempo, así que es un placer volver acá. Como dice, le va usted. Buen día, don Gumercindo. Acá estamos, ya me ve. Barriendo lejos las penas pa' que no se aquerencien. Hace usted muy bien, gran tarea del pobre de patear el córner y correr a cabeza. Ay, si usted me viera cómo le hago al malabar. La piraña del bolsillo come lo poco que le entra y siempre se agranda la cuenta porque hay algo que comprar. Acá estamos Gumercindo barriendo para olvidar. Ser doña Dominga, suerte que uno es de donde es. Siempre tiene alguna rama en la que se puede prender. Yo voy delante las penas pa' que no me alcancen. Hace usted muy bien, siga caminando y viva trabajando, que así no la han de alcanzar. Triste la verdad que usted me acaba de contar. No entendemos mucho, pero si comemos y cuando lo hacemos sentimos la realidad. Buen día, doña Dominga, siga barriendo nomás. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Vas a caer, vas a caer. repasado horario. Repasado horario, pero bueno, vale la pena. Así se acaba de ir Seba Caires con esto, con este bloque de folclore, va, música en vivo en realidad. ¿Qué nos queda? ¿Agenda? Un poco de agenda. Para mañana ya empezamos las, la caravana loca. Mañana hay homenaje, como todos los miércoles, al rock nacional, en Pura Vida, a partir de las 21 horas. Esta semana le toca a Papo, Riff e AC/DC. Me gusta muchísimo. Rock pesado, nacional e internacional. La entrada de 50 pesos o una leche larga vida para el comedor La Casita de los Pibes de Villa Alba. En Pura Vida, ¿no? Exactamente. 8 y 61. Sí, diagonal 78. Jueves, Fábrica de Rock en Pura Vida, 19 horas. Esto es... Bueno, no sé qué... Luis y el Club del Show. Vamos a ver qué, qué sale. ¿Qué pasa con los lentes, Guille? No sé qué... Fábrica de Rock Pura Vida, de la mano de ellos dos, ¿serán? Sí, Luis y el Club del Show. A partir de las... 19 horas. Mañana pasamos... ¿Cuándo pasamos a cobrar a Pura Vida? también el jueves, ciclo. Ciclo Gomoso en Pura Vida, Laica Perra Rusa más Piel del Sol. Y después el sábado, nos matamos todos por ir a este, acá, la preproducción. Pinceladas Nocturnas se llama. Es una charla de astrofotografía en el Planetario del Bosque a las 19 horas. Buenísimo. ¿Y después qué sigue? Viernes. Viernes 21. Se va a estar presentando Vibra más La Danza de las Bestias, 9:30 de la noche en Guajira, lo que era el viejo varieté, 49, 4 y 5. Y después dice que hay un show electro psicodélico. Así que, bueno. Qué misterioso los nombres de estas cosas, por favor. El mismo viernes volvemos al Pura Vida, la fiesta voladora con Alter Egos más Simón y los Caballeros. También, como dijimos hoy de la mano de Checho, viernes en Rey Lagarto, a partir de las 22 horas, Maldito Blues, va a estar Cocktail Swing Blues, AC Babies, la banda que recomendó Checho. Y en el Planetario, eso lo dijiste vos, perdón. Y el sábado, mirá quién toca el sábado. Áspera. Sí. En el Teatro Sala Ópera a las 9 de la noche, 59, 10 y 11. Y el domingo es el cumpleaños de Charlie, 65 veces Charlie. Se llama, hay una emisión especial que es a partir de las 12 horas hasta las 10 de la noche, donde se va a recorrer toda la discografía de Charlie, bibliografía, excentricidades, peinados raros, bigotes extraños. Eso es en Radio Universidad, que va a tener una emisión especial a lo largo del día por varios medios electrónicos. Muy bien. Bueno, espero que hayan disfrutado de este 13º momento. Programa. Mañana, de 13 a 14. Chao, cerramos, vale. Paro de mujeres a las 17 horas, concentración en Plaza Moreno. Y no vamos a cerrar este día sin antes hacer mención. Se me pasaba, perdón. Y vamos a escuchar el tema de Ana Tijó, Antipatriarcal. Y con eso sí, nos vamos hasta el próximo martes. Chau, Guille. Gracias, chau. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente.